título que se le da al Papa y es que es llamado el Vicario de Cristo. Pero antes, si quieres darle el otro, déjalo allí. Antes de hablar acerca de este título que se le da al Papa, es importante, hermano, repasar y decir que otro título que se le da al Papa es Obispo de Roma, de la palabra episcopo, que quiere decir vigilante. Por eso es que el Papa es el obispo principal de la ciudad de Roma. Otro título que se le da al Papa es el sucesor del príncipe de los apóstoles. Ya hemos visto que el apóstol Pedro no fue el primer papa por las razones que ya hemos visto anteriormente, mas sin embargo uno de los títulos que se le da al papa es sucesor del príncipe de los apóstoles. Otro título es pontífice supremo de la iglesia universal. Hace ya como un año hablamos acerca de la universalidad de la iglesia. La iglesia, ahorita la iglesia cristiana no es una iglesia universal, es una iglesia local. Será una iglesia universal cuando estemos en la presencia del Señor. Pero vemos que se le llama también pontífice supremo de la iglesia universal. Otro título que se le da al Papa es el primado de Italia. Otro título es el arzobispo metropolitano de la provincia romana. A lo mejor usted ni sabía que tenía todos estos títulos, bueno, se está enterando el día de hoy. Otro que se le da es el soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano. Es como el presidente de esa pequeña república en Roma. Este título hace referencia a su carácter de jefe de Estado. Por eso es que el Papa viene siendo como un presidente más de cualquier otro país. Por eso se le da este título de soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano. Otro título que se le da es el siervo de los siervos de Dios. Es interesante porque viene del latín servus servorum, utilizado principalmente para la firma de documentos dogmáticos. Es decir, si el día de mañana el Papa quiere decir que, por decirle algo, la Virgen María va a regresar tal año, él puede firmar ese documento y es visto como si fuera el mismo Dios quien lo hace, porque tiene ese poder dado por la iglesia, de hablando del siervo de siervos. Por ejemplo, hermano, es interesante que todas estas cosas a veces uno nos los enseñaron desde niño en nuestra clase de catecismo, pero es importante entender esto. La iglesia no adoró a María sino 381 años después que la iglesia católica fue fundada. ¿Quién decretó eso? El Papa, con un edicto real. Decretó de que había que adorar a María. La Biblia no habla de un purgatorio, mas sin embargo en el año 593 es donde comienza la adoración o la creencia del purgatorio. ¿Cómo viene eso? ¿A quién se le ocurre? Viene con el título siervo de siervos de Dios. El Papa puede firmar un documento, un dogma, y decir que hay un purgatorio. Eso es un peligro, porque el día de mañana pueden haber doctrinas totalmente alejadas de la Biblia y nada más la gente lo está aceptando ciegamente. Por eso es importante que nosotros queremos, y yo como pastor quiero, que usted pueda entender y escudriñar su Biblia, que usted pueda entender, que nosotros mismos podamos darnos cuenta a través de la palabra del Señor. En el año 1100 después de que la iglesia católica fue fundada, es donde comienza a adorarse a los santos y a los ángeles. ¿Cómo sucede eso? Con los documentos o estos dogmas que el Papa puede firmar y tiene un rango de carácter de ley. Es como el presidente de la República de Venezuela, va a elaborar una nueva ley, lo lleva a la asamblea lo aprueba y dice con rango de carácter de ley, y se tiene que cumplir porque el presidente lo propuso y la asamblea lo ha aprobado. Bueno, con este asunto de las doctrinas, el Papa firma y ya queda como un dogma, como una creencia. Y yo pregunto, ¿y dónde está la Biblia en todo esto? Por eso es que nosotros, hermanos, no podemos ser ya más niños fluctuantes que nos dejamos de llevar por cualquier doctrina, cualquier cosa que sale el día de hoy nueva. Tenemos que aprender a ser cristianos que escudriñan la palabra del Señor. ¿Está conmigo o no está conmigo, hermano? Para no ser engañados, el día de hoy hay un falso evangelio de la prosperidad. Todo el mundo está llevado por ese grupo, por ese movimiento, y ni siquiera son capaces de investigar si es que la Biblia dice algo como eso. Por eso es que no podemos ser ya más niños en nuestra forma de pensar. Pero el día de hoy, hermano, hoy quiero concentrarme en un título muy especial que se le da al Papa. Y yo quiero que usted pueda hacer la comparación entre el Papa y Cristo. Y vamos a ver, este título es bien, bien importante porque tiene un gran contenido doctrinal. Uno de los títulos, y yo estoy seguro que usted lo ha escuchado, el Vicario de Cristo. ¿Quién había escuchado antes eso? ¿Verdad? ¿Quién nunca lo había escuchado? Sinceramente, levante su mano. El Vicario de Cristo. Bueno, al llamar Vicario de Cristo es un título que se le da al Papa que esté ejerciendo en el poder en el momento. El día de hoy es el Papa Francisco, que es el que está vigente. La palabra Vicario de Cristo viene del latín Vicarius Christi. Hermano, esa palabra, ese título, significa, para que ustedes puedan entender, significa en lugar de Cristo. Vea, cuando decimos el Papa, el sumo pontífice, el que esté mandando en el momento, es el vicario de Cristo, estamos diciendo que él está en lugar de Cristo. ¿Está conmigo? ¿Está asimilando el peso doctrinal que eso tiene? A lo mejor lo hemos escuchado y no hemos puesto a prestarle atención, pero cuando decimos que el Papa es el vicario de Cristo, estamos diciendo que el Papa está en el lugar de Cristo. Eso es totalmente alejado de lo que la palabra de Dios me enseña. Porque hay una sola persona que el día de hoy, en el año 2021, está en el lugar de Cristo. Y ya lo vamos a ver quién es. Hay una sola persona que por naturaleza es nuestro único vicario ahorita en el siglo XXI, en el año 2014, es el único representante o el único que está en lugar de Cristo. No hay ningún hombre que pueda reclamar la posición de Cristo en nuestra vida, porque como vimos la semana pasada, Dios quiere la absoluta adoración para Él. Entonces, este título, que el Papa está en el lugar de Cristo, es muy, muy peligroso. Vamos a ver aquí un versículo en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 16. Hermano, mire, por favor. Juan, capítulo 14, versículo 16. ¿Ok? Juan 14, 16. Cuando lo tenga, hermano, diga un fuerte amén. Juan 14, 16. Un segundito para yo llegar allí. Juan capítulo 14, versículo 16. ¿Ustedes saben quién es ese vicario de Cristo en la tierra? El día de hoy, ¿quién es? El Espíritu Santo. Ok, perfecto. Juan capítulo 14, versículo 16. Dice así la palabra del Señor. ¿Está conmigo ahí, verdad? ¿Sí? Dice así: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo, sí, ¿verdad? No, ¿verdad? No, eso lo dice intencionalmente, para ver si ustedes estaban leyendo otro, pero eso lo dice para ver si estaban ustedes. Juan 14 dice, ahora sí, ¿verdad? Están ahí. Dice el versículo 15, si me amáis, guardad ¿qué? Mi mandamiento. Versículo 16, y yo rogaré al Padre, y os dará otro ¿qué? Subraya, hermano, esa palabra, consolador, para que esté con vosotros un poco de tiempo. No, dice que para que esté con vosotros, ¿hasta cuándo? Para siempre. Ahora mira el versículo 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará, ¿qué? En vosotros. Ahora mira el versículo 26. Mas el Consolador, Ahí nos da ahora otro, ahí sí nos da el nombre directo. ¿Quién, hermano? El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo, ¿qué, mi hermano? He dicho. Vemos acá que el Señor Jesucristo le da la promesa del Espíritu Santo. Importante, hermano, dice, yo rogaré al Padre, versículo 16, y os dará otro, ¿qué, mi hermano? ¿Otro qué? Consolador. Vemos que esta palabra consolador es un título que se le da al Espíritu Santo. Y viene de el latín paracleto. Ahora le pregunto, ¿quién antes había escuchado esta palabra? El paracleto. ¿Ok? Hay un programa que se llama ¿Quién quiere ser millonario? ¿Quién lo ha visto? ¿Verdad? Una vez, una pregunta ya la última, casi una de las últimas para ganar un pocotón de millones ahí de bolívares, le hicieron esta pregunta a alguien, le dijeron uno de los nombres del Espíritu Santo y salía el paracleto, ¿a quién se refiere? Y salía varios Espíritu Santo y muchos me llamaron esa noche, pastor, mire, sintonice el programa, yo, tranquilo, yo lo estoy viendo, es la ciudad. El paracleto, la palabra paracleto es la palabra en griego para consolador. Y esta palabra, paracleto, significa el auxiliador. El auxiliador. El Señor Jesucristo le dice a los discípulos, porque estaban un poco tristes porque el Señor se iba a ir, y el Señor le dice, no se pongan tristes, yo les voy a mandar a otro, ¿qué? Consolador. Ahora, hermano, ustedes saben, ¿quién es el vicario? ¿Quién está en lugar de Cristo el día de hoy? No es el sumo pontífice. El que está en el lugar de Cristo es el Espíritu Santo. Porque dice la Biblia, y le enviaré otro consolador. Y la palabra consolador allí significa otro en lugar de. Y el Señor Jesucristo estaba diciendo que le voy a mandar a otro en mi nombre. Miren el versículo 16, por favor, dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador. Interesante, hermano, dice, para que esté con vosotros, ¿para qué, hermano? Ningún Papa humano, ni Francisco, ni el Juan Pablo II, ni Benedicto, estará con nosotros, con el mundo para siempre. ¿Dónde está el Papa Juan Pablo II? Murió, está enterrado, no permaneció para siempre. El único que va a permanecer para siempre en nuestras vidas es el Espíritu Santo. Ese es el verdadero vicario de Cristo. Hermano, ¿qué pasa el día de hoy? La gente no se da cuenta del contenido doctrinal de este título que se le da a un hombre. Ningún hombre puede reclamar estar en el lugar de Cristo. El único que puede estar en el lugar de Cristo es Cristo o otro de su misma sustancia como el Espíritu Santo. Porque dice la Biblia en 1 Juan 5:7, estos tres dan testimonio, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y estos tres son qué? Uno, el Espíritu Santo es el que está representando a Cristo en estos momentos. Miren el versículo 16, nos dice que va a estar con nosotros para siempre. Pero mire el versículo 17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede, ¿qué, mi hermano? Recibir. Mire, para alguien que no tiene a Cristo, la Biblia es una locura. Es una locura, hermano. Dígame usted, para el ser humano, para las personas que no tienen al Señor, ¿no es una locura que usted le dé primero a otro antes de usted tener algo usted? Es una locura. El mundo dice, no, yo quiero recibir primero, pero la Biblia dice, más bienaventurado es dar que recibir. Es una locura para que no tiene el Espíritu Santo, pero para nosotros no es una locura, porque nosotros lo vivimos, porque Él está con nosotros. La Biblia dice, si tu hermano peca en contra de ti, ve tú a él y pídele perdón. ¿Qué dice el mundo? No, que venga primero y me pida perdón a él. No, no tiene sentido la Biblia para el que no tiene a Cristo. Por eso que dice allí, hermano, que el mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce. Ahora mire, hermano, presten atención a esto que les voy a decir. Este es un versículo que nos va a hablar y nos habla de la Trinidad. Fíjense, ¿por qué, pastor? Nunca lo había visto de esta forma. Miren el versículo 17, ¿están conmigo ahí, verdad? Yo necesito saber si están conmigo. Versículo 17 dice al final: pero vosotros, ¿qué? Le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Ahora mire, presten atención. Parece algo como sin sentido. El Señor le dice: ustedes ya conocen al Espíritu, mora con ustedes y estará ¿en dónde? Pero en vosotros. Fíjense, el Señor está diciendo: ustedes conocen al Espíritu Santo porque mora con ustedes, hablando de Él y la deidad que tiene Cristo. Y le está dando la promesa de que morará ahora en. ¿Qué pasaba con el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? El Espíritu Santo del Antiguo Testamento venía sobre la persona, hacía una actividad específica, pero se iba, no moraba dentro del ser humano. En el Antiguo Testamento, por eso que dice: el Espíritu de Jehová vino sobre mí, porque el Espíritu, el ser humano no era morada del Espíritu Santo. Pero ahora el Espíritu Santo está en nosotros. ¿Está conmigo o no está conmigo, hermano? Entonces, el Señor les dice: ustedes conocen al Espíritu porque mora con vosotros, pero estará en vosotros. Hablándoles del Espíritu Santo, recuérdense que hablamos que el Consolador significa auxiliador. Ahora, interesante, hermano, mire ahí mismo en Juan, cuando el Señor le dice: morará en vosotros. Mire en Juan capítulo 20, versículo 21, cuando lo tenga puede decir un fuerte amén, por favor. ¿Está conmigo ahí? Juan 20, 21, ¿está conmigo? Dice: entonces Jesús le dijo, ya Cristo había resucitado en este pasaje, le dice: entonces Jesús les dijo otra vez: pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Versículo 22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, ¿qué, mi hermano? Recibí el Espíritu Santo. En este momento, el Espíritu Santo vino a morar ¿en dónde? En los hombres. Por eso es que el Señor le dice la promesa: yo me voy, pero le voy a dejar a otro en mi lugar. Le voy a dejar al Consolador, al Auxiliador. Este Espíritu Santo va a estar con nosotros ¿hasta cuándo? Siempre. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? Según la palabra Consolador, auxiliarnos. Por eso es que no hay un hombre quien pueda reclamar y decir: yo estoy en el lugar de Cristo. Hermano, eso es una blasfemia. Nadie puede estar en el lugar de Cristo, solamente el Espíritu Santo. Y vemos que el Señor le reitera a los discípulos que le iba a mandar a otro representante, y no era el Papa, no era Pedro, no era Juan, no es el Pastor Rafael, no es la Virgen María, no es María Teresa de Calcuta, era el Espíritu Santo. Mire el libro de Juan, pero ahora en capítulo 15, por favor. Juan capítulo 15, versículo 7. Juan capítulo 15, versículo 7, cuando lo tenga, hermano, diga un fuerte amén para saber que está allí. Juan capítulo 15, versículo 7 dice así: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será ¿qué? Hecho. No, esa no es. Es en el capítulo 15, versículo, ya va. Ya, un segundito. Me fue. Ah, no, mire, 16, perdón, 16, 16. Eso también lo hice para ver si están después. Está conmigo el 16, ¿verdad? Ahora el versículo 7 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, ¿qué? No vendría a vosotros. ¿Quién es el Consolador? ¿Qué significa la palabra Consolador? Auxiliador. En griego. Anótenlo en su Biblia, pues se le va a olvidar, y si un día va alguien quiere ser millonario, le van a hacer esa pregunta. Dice: vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Ahora el versículo 8: Y cuando Él venga, convencerá al mundo, ¿de qué, hermano? De pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ahora mire el versículo 12, le dice Cristo: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis, ¿qué? Había tantas cosas que ellos mismos no van a poder entender. Versículo 13: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a donde, hermano, toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. El Señor Jesucristo le dice a los discípulos: bueno, voy a mandarle a otro en mi lugar. Hermano, el único vicario el día de hoy en el mundo es el Espíritu Santo. ¿Está conmigo o no está conmigo? ¿Está conmigo o no está conmigo? Fíjense, dice Paracleto, tiene un sentido de auxiliador. Lo maravilloso del idioma griego es que una sola palabra en griego con alguna otra conjunciones que tiene puede significar y dar sinónimo la misma palabra. Paracletos tiene que ver con el auxiliador. Hermano, cuando nosotros tenemos un problema, la Biblia dice que el Espíritu Santo está para consolar nuestras vidas. Es el que está para auxiliarnos. Nosotros no tenemos ni no, ¿verdad? Tenemos un problema, clamamos a Dios, clamamos al Señor, y el Señor tiene un agente interno encubierto, bueno, no encubierto, está actuando en nuestras vidas, que se llama el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene a nuestro auxilio, nos consuela, nos da aliento en los momentos de dificultad. Hay momentos donde usted le provoca llorar, salir corriendo, tiene problemas, está cargado, y usted ora al Señor y se siente bien, y usted siente como que si le quitaron un peso de encima. Y no significa que el problema no esté, significa que ahora usted está confiado en el Señor. ¿Usted sabe quién hace esa obra en nosotros? No es Hermes y las estrellas, ni Adriana Assi, ni el arquitecto de sueños. Eso lo hace el Espíritu Santo en nuestra vida. A veces de repente estamos leyendo una porción de la Biblia y derramamos una lágrima y nos sentimos, ¿verdad?, y contristados. Ese es el Espíritu Santo. Cuando usted está sentado allí, se está predicando y hay algo que le está dando en su corazón, lo está compungiendo, y usted se siente mal, siente un peso de pecado en su vida, y usted dice: yo soy el peor, ¿verdad? Se siente como mal. Ese es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo viene a convencernos de pecado. ¿Está conmigo o no está conmigo, hermano? Pero es interesante, es importante que ese Espíritu Santo es un espíritu de orden. Y es un espíritu que está para auxiliarnos. No solamente la palabra paracleto tiene que ver con el auxiliador, sino que originalmente, en un sentido pasivo de la palabra, tiene que ver con abogado. No solamente el paracleto es nuestro auxiliador, es nuestro abogado. Y este abogado es un abogado honesto, ¿verdad? Hay abogados que son honestos. Sí, hay cristianos, aquí tenemos dos y son honestas, ¿verdad? Fíjense, dice que el consolador, el paracleto, es nuestro abogado. Mire Primera de Juan 2:1, por favor. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Cuando lo tenga, puede decir un fuerte amén para saber que lo encontró. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Primera de Juan 2:1. ¿Lo tienen ahí, hermano? Promesa importante para nuestra vida. Versículo 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo, ¿para qué, mi hermano? Para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Esta palabra acá, abogado, es la palabra que se utiliza en el griego, es paracleto. Hermano, tenemos un abogado delante del Señor. La Biblia nos enseña que nuestro abogado es el Señor, es el que nos representa, el que nos defiende delante de Dios. Hay un acusador. Hay un acusador. ¿Cuál es el acusador de los cristianos? Satanás. Pero tenemos un abogado que es nuestro Señor. Y la palabra paracleto, consolador, tiene que ver con un abogado. Y es la función que hace también el Espíritu Santo en nuestra vida. Es nuestro abogado, es el que intercede por nosotros, el que nos lleva, el que está delante del Señor por nosotros. Por eso es que el único que podemos llamar representante de Cristo en la tierra es el Espíritu Santo, es nuestro abogado. Hermano, ¿qué puedo hacer yo por usted, por su alma? ¿Qué puedo hacer yo por las almas perdidas? Orar por ellas, predicarles, pero yo no puedo salvarlas. Yo no puedo salvarlas. El único que tiene esa función de abogado entre nosotros y Dios es el Consolador. ¿Está conmigo o no está conmigo? El que está en lugar de Dios. Cristo, hermano, establece esa relación con nosotros. Mire, el que intercede por nosotros delante de Dios. Miren el libro de Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 7, versículo 25. Hebreos capítulo 7, versículo 25. Hablando de el único que intercede por nosotros, que está delante de nuestro Dios. Hebreos 7, 25. Cuando lo tenga, puede decir un fuerte amén. ¿Quién es nuestro vicario en la tierra? Versículo 25 dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre, ¿para qué, hermano? Para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿De quién está hablando ahí? Del Señor Jesucristo. Hermano, antes el Espíritu Santo venía y se iba. Antes, el ser humano necesitaba un sacerdote quien agarraba la mano del pecador, agarraba la mano de Dios y los unía. Era el que intercedía por el pueblo, el sacerdote. El sacerdote, ¿quién era el que iba delante del arca? ¿Quién era el que iba delante del arca? Los sacerdotes. Ellos iban adelante y el pueblo atrás. Siempre ellos iban en representación del ser humano. Antiguamente eran sacerdotes humanos, gente común y corriente, pecadores como nosotros. Pero dice la Biblia que se necesitaba un sumo sacerdote sin mancha, santo, perfecto. ¿Quién más sino nuestro Señor Jesucristo? Ahora Cristo es nuestro sumo sacerdote, el que intercede por nosotros, el que está delante de nosotros. ¿Por qué Dios no nos mata inmediatamente como sucedía en el Antiguo Testamento? Cuando llevaban el arca, dice la Biblia que Uza, ¿verdad?, se fue a caer el arca y lo agarró y se murió por su pecado, por la condición del ser humano. ¿Por qué Dios no nos mata así, hermano? Porque Él ve en nosotros a Cristo. Porque Cristo es el que está como delante de nosotros y Dios. Porque no es que nosotros vamos al cielo porque somos muy buenos, porque somos perfectos. Vamos al cielo porque aceptamos a Dios por gracia. Y el Señor está delante de nosotros. Y dice la Biblia que está puesto para interceder por nosotros. Cuando Cristo se iba a ascender a los cielos, le dice a los discípulos: yo me voy, no lloren, yo me voy, pero le voy a enviar otro, ¿qué? Le voy a mandar a otro en mi lugar, otro representante, un paracleto, un auxiliador, un abogado, un intercesor, el que me va a representar en la tierra. Él va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Por eso, hermano, que nosotros, nuestra función es predicar la Biblia. El resultado lo da en Dios. Por eso, hermano, que nosotros no podemos convencer a nadie. El que convence es el Espíritu Santo. Lo que nosotros tenemos que hacer es predicar, invitar, buscar. Pero al final el que hace la obra es el Señor. La Biblia dice que la fe es por el oír, y el oír es por la palabra del Señor. Y Cristo es ese intercesor. Y miren el versículo 27 de Hebreo, capítulo el 7, el versículo 27, hablando de Cristo, dice que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes. ¿De cuáles sacerdotes se está refiriendo allí? De lo del Antiguo Testamento. De ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo ¿cuántas veces? Para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Interesante, los sacerdotes del Antiguo Testamento, cuando venía, venía un pecador, acá, tú tienes más cara de pecador, venía un pecador, al sacerdote, trayendo tráelo. No, ¿qué es eso? No, así, viene así como con tu corderito, ajá. Ya va que se atoró allá. Ajá. Él viene con su corderito. El sacerdote lo recibía en el templo. El sacerdote agarraba el cordero. El sacerdote lo colocaba, hacía todo el proceso, lo sacrificaba. Y con ese sacrificio, el sacerdote le está diciendo: este corderito está muriendo en el lugar de él. No podía sacrificarlo. Tenía que ser el sacerdote. Pero el sacerdote, para poder agarrar su corderito y sacrificarlo, él tenía primero que sacrificar su corderito, porque él tenía pecado. Para poder representarlo a él, tenía que estar limpio delante del Señor. Estamos hablando del sacerdote. El pueblo judío en el Antiguo Testamento eran más de 6 millones de personas. Imagínense en el templo, 6 millones de personas llevando un corderito a ser sacrificado. ¿Cuántos sacerdotes creen que había? Por eso es que Dios dedicó una tribu completa. ¿Cuál tribu fue esa? Leví. Ellos eran los encargados, y eso eran muchos sacerdotes en el templo. Pero ¿cuántos sumos sacerdotes había? Uno. El sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo una vez al año para poder cambiar el aceite de las lámparas, para poder adorar en el lugar santísimo. Una vez al año entraba. Y este sacerdote, sumo sacerdote, antes de entrar ahí, tenía que tener un proceso de purificación. De hecho, hermano, a ellos le amarraban una cabuya, y los otros sacerdotes estaban afuera, y él entraba, pasaba la cortina, el velo, y entraba al lugar santo con una campanilla, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling. Y el que está afuera decía: mientras suena la campanilla, está vivo. Es verdad, está vivo. Si el sacerdote, el sumo sacerdote, estaba en pecado y entraba y moría, ¡plas! ¿Qué sucedía? Moría, se dejaban de escuchar la campanilla, ellos no podían entrar a buscarlo. ¿Qué hacían? Entraban. Por eso es que el sumo sacerdote, antes de entrar allá, estaba temblando, porque estaba en la mismísima presencia de Dios. Y tenía que sacrificar, y tenía que purificarse, y tenía que entrar, y entraba temblando, asustado, porque cualquier error, hermano, cualquier cosa, se moría. La Biblia dice que nuestro sumo sacerdote, ¿quién es? Cristo. Él se ofreció ese sacrificio, ¿cuántas veces lo hizo? Una. Para que nosotros tengamos entrada confiadamente al trono de la gracia. Cuando Cristo murió en la cruz, ¿qué le pasó al velo? Se rasgó. El ser humano ahora entra al lugar donde nada más entraba el sumo sacerdote. Y no nos importa entrar como sea. No tenemos temor de Dios. Entramos a la presencia de Dios en hipocresía, en pecado, con cosas arrastrando, como que siento un juego, como que bueno, aquí estoy yo, Señor, bueno, aquí estoy, pues estoy en pecado, pero tu misericordia, mira, estuviéramos en el tiempo del Antiguo Testamento, ya no hubiera lugar para un cementerio, ya muchos estuvieran arrastrándonos así, ¿verdad? Porque entramos a la mismísima presencia de Dios sin temor. Está conmigo. Gente que está en pecado y no quiere arrepentirse. ¿Y sabe por qué no manda Dios el rayo? Porque está Cristo. Adelante, Señor. Todavía no, por favor. Misericordia, misericordia. Por eso es que estamos vivos. Porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Gracias. Pero no podemos aprovecharnos de esa promesa, porque no vamos a obviar que Dios es misericordioso. pero también Dios es justo y Jesús es justicia. Llega un momento donde Dios dice, ya, mándale el rayo para ver si así reacciona. Por eso es que Cristo, hermano, es nuestro sumo sacerdote. Y cuando Cristo fue a ascender, le dijo a los discípulos, no se preocupen, yo me voy, pero les voy a enviar a otro, ¿qué? Otro, la palabra consolador significa paracleto, que tiene que ver con auxiliador, intercesor y abogado. El Espíritu Santo es nuestro abogado. Es el único que está representando a Dios acá en la tierra. Hermano, este es un tema tan extenso que podemos durar meses hablando del Espíritu Santo. Una de las obras del Espíritu Santo, las obras del Espíritu Santo, porque aquí a veces llega gente a la iglesia y dice, aquí no se siente el Espíritu. Aquí no se siente el Espíritu. ¿Por qué? Porque han asociado el sentir al Espíritu con una pachanga aquí. Yo puedo poner aquí un grupo de salsa y puedo poner acá un grupo de merengue cristiano y puedo poner un grupo de vallenato cristiano y ahí se va a sentir algo, pero no es el Espíritu Santo, es la carne, hermano. Vamos a estar claro, aquí ponemos aquí un vallenato de eso, usted sabe, y raca, raca, raca, raca, oye, usted va, no, hombre, se va a alegrar, los pies se van a mover solo aquí, si no, usted está chévere. Pero eso no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo no viene, la obra del Espíritu Santo no viene que yo me sienta bien, no, pero aquí es chévere por las cosas que están pasando. No, hermano, una de las obras del Espíritu Santo en nuestra vida es que nos va a empujar a ser más santos cada día. Por eso es que se llama Espíritu Santo. O sea, por favor, hermano, ¿cómo yo voy a progresar en mi vida cristiana si estoy un pie en el mundo y un pie en la iglesia? Eso no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. No les asusto. No tiene nada que ver. Bueno, aquí no se siente, aquí no hay, no se siente el Espíritu Santo porque no brincamos. Hermano, el brincar no es una obra del Espíritu Santo. Usted quiere brincar, vaya al parque y brinca todo lo que quiera. Pero el Espíritu Santo está sujeto a nuestro espíritu. Nosotros tenemos, porque la Biblia dice que tenemos un Dios que es de orden. Aquí no hay el Espíritu Santo porque oran calladito. No, la Biblia dice que yo tengo que orar en silencio para escuchar la acción de gracia de mi hermano. Si oramos todos al mismo tiempo, ¿cómo lo vamos a escuchar? Por ejemplo, vamos a hablen todos, cada quien hable. Hable con el que está al lado. Hable duro, no escucha. Imagínense, yo estoy hablando aquí y usted me está prestando atención a todo lo que yo estoy diciendo. Ya. Tiene sentido en que yo escuche y diga amén a lo que él está orando. Por eso es que no oramos todos al mismo tiempo acá. Por eso es que cuando nosotros oramos, no nos tiramos al piso. Porque el Espíritu Santo está sujeto al Espíritu. Nosotros no podemos perder el control. Aquí yo no puedo. Ahorita está el movimiento del vómito santo, de la risa santa. Hermano, mire, eso no tiene nada que ver con el Espíritu. Aquí no está el Espíritu. Me molesta cuando escucho gente que llega a visitarme y dice, aquí no está el Espíritu. No está el Espíritu Santo. ¿Y las almas salvas qué? ¿Y las familias restauradas qué? ¿Y los jóvenes que están en el mundo y ahora están sirviendo al Señor qué? ¿Y la obra espiritual qué? Eso lo hace solamente el Espíritu Santo, que es el cambiar la vida, es el estar en el lugar de Cristo, es el que convence, el que busca, el que intercede. El Espíritu Santo es un espíritu de orden. Por eso es, hermano, que nosotros no podemos agachar la cabeza y decir, bueno, pero es que ahí no se siente. Hermano, la Biblia dice que el corazón es engañoso y perverso. Y si yo estoy aquí para sentir, va a haber un momento donde no voy a sentir. Y yo no puedo animar a sentir. Yo lo puedo animar a ti, está por aquí en ti. Steve, venga Steve, ponte aquí por favor. Vamos a hacer una prueba, yo lo puedo animar a sentir. ¿Qué quiere? ¿Usted quiere llorar? Vamos a llorar. Ti, ayúdame ahí. Hazme algo, tócame algo bien chévere como tú sabes. No, no, no, le digo porque nosotros podemos hacerlo también. No, no, fuera de broma, fuera de broma. Hermanos, estamos aquí reunidos. Nuestras vidas están batidas. Levántese. Levántese. Levántese. ¿Este no se levanta? Y de repente la gente. ¡Ah, no! La música tiene un poder tremendo. De fuera de broma, hermano, yo hago esto. Y le digo, hermano, levántese, hermano. Levántese. Levántese. Pero saque la cartera, hermano. Saque. Aquí hay algo que es de Dios. La Biblia dice que Abraham sacrificó todo. Y Dios le manda a sacrificar todo lo de su cartera. ¿Podemos o no podemos hacerlo? No, fuera de broma, nos reímos. Hermano, le voy a decir una cosa. No, fuera de broma, podemos hacerlo. Yo, ¿lo podemos hacer? ¿Lo podemos hacer? Y quedan limpios hoy. Limpios hoy. Pero ¿saben qué? Eso no es correcto delante de Dios. ¿Sabe que Dios me va a demandar a mí es un día como pastor? Porque si un día usted quiere dar todo lo que tiene en su cartera, sea porque la palabra de Dios puso eso en su corazón, no la música y no una palabra bonita y todo envuelta y dar. No, hermano, eso lo tiene que hacer el Espíritu Santo. Podemos hacerlo. Pero sabe, eso no es el Espíritu que aparece aquí en la palabra del Señor. Hermano, con algo así yo puedo hacer que ustedes tomen decisiones. Pero no va a ser fundamental en las convicciones de la palabra del Señor. Por eso es que nosotros tenemos que vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña. Y si usted va a tomar una decisión, sea porque el Espíritu Santo es el que está haciendo la obra en usted. ¿Está conmigo o no está conmigo? El único que está en el lugar de Cristo el día de hoy no es ningún hombre. Se llama el Espíritu Santo. Mire, y vuelvo y repito, aquí tenemos para hablar mucho en otros estudios acerca del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo. ¿Cuáles son las funciones? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? En una oportunidad hubo alguien que me preguntó y me dijo, ¿cuáles son los frutos del Espíritu que usted tiene? Porque me dijo, yo sano. Hago milagros, hablo en lengua, me dijo varios de los dones del Espíritu Santo. Yo le dije, bueno, la Biblia dice que nosotros tenemos que tener un solo fruto. Y ese fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. La Biblia dice que hay un don por excelencia que va por encima de los otros dones, el amor. ¿Está conmigo o no está conmigo? Pero eso es para otro tema, otro día, otro canal y en otra oportunidad. ¿Ok? Vamos a dejarlo hasta aquí. La semana que viene continuamos hablando acerca del levantamiento del papado en el siglo. ¿Qué siglo vamos, hermano? Cinco. El siglo número 5. Seguimos, Dios mediante, entonces para la semana que viene. Vamos a orar para tener un receso. No se vaya a ir muy lejos.